Les cuento algo. Hoy... Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Estamos al aire. Nos agarró la tentación, eso fue lo primero que escuché. agárrate tentación. Bueno, estamos al aire ahora, que si nos ven el informativo de La Bulla y estamos acá todes tentadas. Bueno, programa, ya con los bolsitos listos para ir al G20. La Bulla. Vamos a cubrir. Bueno, vamos listas a cubrir todo este importante evento. Me bajaron de no hay plata para eso, bueno, no vamos. No los quiere. La próxima cumbre vamos, gente. Y bueno, estamos acá, justo estábamos hablando con Eduardo, que acá al lado, en los vecinos nuevos, estaban con problemas habitacionales y estábamos... Porque bueno, esto de estar acá en el barrio y entender la comunicación como de otra forma nos hace estar en contacto con los vecinos todo el tiempo. Y ayer hubo unas situaciones medio complicadas en el barrio en torno a vecinos desalojados y demás, porque en la provincia donde supuestamente está todo cubierto la cuestión habitacional, los super barrios de los Rodríguez, bueno, sabemos que no. Que hay zonas, que hay villas, que hay vecinas que no tienen viviendas y que tienen que usurpar y después son violentamente desalojados, es lo que ayer intentaba pasar acá y demás. Si no son desalojados violentamente, son amenazados, amedrentados por la misma policía. Y que hacer estos vecinos de acá al lado, que están ocupando desde hace unos días una casa que estaba abandonada por la desidia del municipio. Que fue abandonada por el municipio. Claro. Siguen quedándose por el acompañamiento de los propios vecinos y vecinas que salieron a decir que se queden. No sé, esto es más lindo. Viva representación de lo que significa la crisis, ¿no? Sí. Tomar espacios, ocupar otros lugares que no representen gastos. Sí, de uno. Y empezar a laburar desde otras posiciones. Y eso es lo que pasa en los barrios populares y es lo que estamos... Y viviendo ahora que somos vecinas y vecinos de la radio, ¿cierto? Sí, seguro. Y lo más lindo que los mandan a reprimir sin razón alguna, porque no hacen nada, porque el municipio no hace nada y encima los manda a amedrentar por la policía, los manda a amenazar, porque eso es lo que pasó ayer. Pero no nos preocupemos, porque ya está el G20 que viene a solucionar solucionar todos nuestros males, los problemas de la pobreza, estructura. A mí me dijeron que para eso está la cumbre. Sí, después del 30 de noviembre del 2018 todo será mejor, no se preocupen. Qué bueno. Y por eso salimos a las calles, o sea, el viernes salimos desde a celebrar, a festejar. Están felices. Les quería contar que yo el sábado se hace la reunión ahí en la zona de Puerto Madero de las primeras damas. Pero ¿de cuál sería? ¿Qué país quieres ser? Ay, no, yo quería cubrir y estar con ella, rodearme del otro país, San Luis. Yo quería ser la doña de Arabia Saudita, por lo menos. Del glamour de ella, estar con Julianita y de bueno. Bueno, el chiste viene porque justamente de este tema vamos a hablar hoy, este asunto de esta cumbre mundial de gente, ¿no? De las élites económicas del mundo que están ahora en Argentina. Seguro, que están llegando. Claro, y la gente creía que íbamos a hablar de Río y Boca, pero bueno, no sabemos del tema. A no ser que... Otro tema. Todo tiene que ver, pan y circo, ¿no? Fútbol y por debajo de la mesa otras cosas económicas muy importantes. Mira, Pau, no te permito que digas pan y circo con el fútbol. Pan y circo y es así con el fútbol. Bueno, siempre me trae problemas. Porque te ¿Y cuándo, bueno, cuándo se hace el final? Pueblo y demás. Mira, ¿se resolvió? Supuestamente se dice que se juegue el 8 o el 9 de diciembre, supuestamente. Bueno. Pero se juega en otro país. ¿En serio? En la Argentina no se juega. Eso ya está confirmado. Todavía bueno, no. Mientras está... tanto, los vecinos y vecinas de al lado siguen sin casa y pero miles y miles desocupados y miles de problemas. No todo el mundo, pero un amplio porcentaje de la población anda ocupadísimo. muchísimo en ese tema, pero nosotras queremos ocuparnos también de otro tema, y es el accionar nefasto de la justicia en Argentina en torno al femicidio de Lucía Pérez. Uh-huh. En una estos vergüenza. Días nos enteramos esta adolescente de 16 años que fue encontrada asesinada, violada. Empalada, violada brutalmente en Mar del Plata. En estos días el fallo ha sido nefasto, los responsables fueron solo imputados por tenencia de drogas. Por tenencia de drogas, las pruebas que hay sobre el femicidio han sido suficiente como para condenarlo por homicidio y no para el caso concreto de femicidio. Supuestamente los jueces dicen que no había pruebas. No, tremendo. Claro, acusan a la fiscal que lleva el caso de Lucía de tratar de inculpar, ¿no?, a los victimarios sobre cargos que no van, como el tema de acoso sexual, empalamiento y ese tipo de cosas donde no se presentan pruebas. Así que es complejo el tema, ¿no? Bueno, hay otros colegas abogados que han puesto también una posición, una mirada crítica frente a cómo se trató este caso específico de Lucía y que no se esté hablando con el enfoque de género que debería tener, sino que terminó siendo una acusación más a la víctima, a la vida de la víctima, que al caso en general, que fue la muerte y el femicidio de Lucía, digamos. Exacto, pero bueno, ahí vamos a tener es tremendo. A la Ale. Es algo, una vergüenza porque no se entiende lo que quisieron hacer los jueces, porque teniendo demasiadas pruebas en contra de... Esto es un desastre. Estábamos sacando una foto mientras... Mucho silencio. Ese silencio. ¿Dónde está Mati? Ese silencio es que no podemos hablar y sacarnos una selfie. No, pero volviendo al tema, para eso es que queremos hablar y conocer cómo funciona la justicia, la mirada del accionar también de la violencia en la sociedad, porque está muy naturalizado. Hoy en día yo leo en las redes sociales que empalaron a una mujer, le pegaron un tiro y está como nos vamos haciendo una costra, una coraza frente a tanta crueldad. Como que ya se está haciendo costumbre y no hacen nada. No. Y el Estado al mismo tiempo, nosotros decimos, vamos a ir, que tienen que ir presos, o que bajó en la justicia patriarcal, pero pueden ir presos todos los violadores, pueden ir presos todos los asesinos, que cada vez siguen surgiendo más. Exacto. Entonces, sabemos que esta es una cuestión que tiene que cambiar desde raíz, nos compete a todas las personas, de ahí es que hay que ejercer presión para que el Estado aplique políticas públicas de manera inmediata, para tener una concepción diferente a la forma de vincularnos en la familia, en los hermanos, hermanas, amigos, amigues. De ahí es que es necesario la educación sexual integral, que la derecha ha salido con todas las armas para que no se aplique. Claro, ¿verdad? La iglesia. Ejerciendo por expresión. El tema es muy complejo, muy profundo. Y Ale La Concha, hace un tiempo, además de ser abogada, trabajar en la justicia en el Valle del Conlara, viene dando cursos de la violencia con perspectiva de género, haciendo un trabajito de hormiga. Así que pensamos que puede ella darnos un pantallazo bastante amplio de lo que a nosotros miramos con, la verdad que con mucha preocupación. Mucha bronca porque en la Argentina ya no se sabe si hay justicia y si se le puede llamar así justicia. No, además que es una cuestión, este tema de la justicia y demás viene siendo como un patrón en todos los países. Al final, demostrarle a la sociedad que la vida a las mujeres les importa nada. Me pongo grosera, pero no les importa nada. No, tal cual. Y nos van mandando mensajitos porque saben que el patriarcado se va a caer y se va a caer. Así que, claro, y después digo. Funciona, después el Estado aplica políticas mínimas y nos hacen creer que avanzamos en los derechos de las mujeres cuando nos meten en una Secretaría de la Mujer o una área de... La Secretaría de la Mujer, vamos a lo que es, no sirve porque no no sé si actúa como tiene que actuar. O nos deja contentas creyendo que se está haciendo algo también. Exacto, también. Entonces el Estado ayorna las luchas feministas, las luchas de las mujeres, las edulcora y nos hace creer que algo se está haciendo o que sí, que se están tomando medidas, entonces una se queda tranquila en casa. Pero no de ahí la necesidad de estar en las calles, de salir, de exigir. Y bueno, es complejo el tema. Ojalá podamos nosotras hacer un aporte desde la bulla, porque es muy preocupante. Sí. Es muy preocupante lo que estamos viviendo. Con la violencia naturalizada en todos los ámbitos, de todas formas. Es muy cruel. No, lo que dices no es cierto. Discrepo. Y le preguntaremos, sale la concha, si está a favor mío o a favor. Empezamos con violencia. Voten por Paola o voten por Encanto. ¿Cuál tonada les gusta más? Bueno, y así con esto empezamos este programa de Ahora que sí nos ven. Y vamos a hacer un cortecito de música. Sí. Mati está en los controles. Mati. ¿Cómo te va, Mati? Hola, Mati. Está con hablar? Una remera de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la que somos parte, la RNMA. ¿Y por qué no hablan de mi remera? Porque no decía nada. ¿Y yo? Hablen de la Nuestro mía. Operador, quieren escuchar la voz de él. Todo, acá a ver qué nos dicen por las redes. Si quieren escuchar la voz del operador, que nos salude. Dice. Ay, mire, Matías. Justo el mío también dice lo mismo. No hay micrófonos, estaban buenos, estábamos muy pobres. Vamos a escuchar. Ay, no tenían que saber que éramos tan pobres, Matías. No tenían por qué saber. Que decir a esa Teníamos parte. Que disimular, Matías. Claro. Bueno, sorpresita musical. Cambia el canal, con ritmo y palabras sano el mal. El dolor se te va, la pena se quema. Cuando suena, cambia el chip, cambia el canal. Me concentro solamente en este instante. No miro para atrás, voy para adelante. Voy tranquila, no me dejo atrapar. Prendo mi ganja y me pongo a quemar. Yo quemo la envidia y el odio, le prendo fuego. Cuando abro la boca, provoco incendio. No van a pararme ni los bomberos. Yo quemo lo malo, malo. Voy quemando lo negativo, voy quemando, voy quemando y los males exorcizar. Voy quemando lo negativo, voy quemando, voy quemando y los males exorcizar. La jaula, si tú la vieras, mami, te pones a bailar. Mueve la cadera, ratatatata. Llegó la crema a la casa y está ya. Así nomás, como te lo explico, saco humo por la boca, fuego por el pico. Para las minas, para los tipos, Bolivia pide que repitan, digo. Y estás para atrás o estás distante, ven para acá, más cerca del parlante. Ven conmigo, escucha mi voz, con tu mamá, tu papá y tus amigos. Sigue, no pares, que el ritmo se dispare. Que lo que pasa cuando estás entre tus pares, mueve tu pares, cabrón, everybody. Sigue bailando pa' que lo malo se apague. Voy quemando, lo negativo voy quemando. Voy quemando, y los males exorcizar. Voy quemando, lo negativo voy quemando. Voy quemando, y los males exorcizar. Quemando el artista, quemando el ambiente, quemando la historia de nuestros presidentes. La hegemonía es evidente, siente el ente del espíritu creyente. Y si vemos que se va a apagar, saco mi ganja y me pongo a quemar. Para los demonios exorcizar, grito bien fuerte, King Rastafari, yo. Afro latino style de la raza, Zion MC Sensi party en la casa. Afro latino style de la raza, Miss Bolivia provocando a la masa. Ando buscando respuesta correcta, saltando vibración acumulando, burning quemando, llamarada en casa arrasando, demonios exorcizando. Voy quemando, lo negativo voy quemando, burning quemando, voy quemando, y los males

pone fresco, estuvo haciendo calor, pero bueno, nos vamos a adaptar. 18:56, ya se nos ha pasado volando en la hora que sí nos ven por la 100.5 en el barrio Rawson y sonando a la perfección por www.labulla.org para el mundo. Ay, para bueno. Mundo. Y dimos vuelta a la página y ahora queríamos hablar de un tema que la verdad que estamos preocupadísimas, azoradas, acá analizábamos al principio del programa intentando entender lo que sucede con la justicia en Argentina o con en los casos de femicidio que se suscitan cada vez más y en particular con lo que sucedió en estos días, Pau, ¿no es cierto?, con el caso de Lucía Pérez. Yo muevo la cabeza como si sí, la como gente si nos me viera. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Ale La Concha. Con Alejandra, quien es abogada feminista y ha estado, bueno, cercana a casos así muy muy similares que hayan pasado en la provincia y que tal vez nos pueda ayudar a hacer un poco más el debate frente a esta indignación que ha causado el fallo esta semana con el caso de Lucía, ¿no? Hola, Alejandra. ¿Ale? Hola, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Hola. Ahí, vamos sí, acomodándonos. Sí. sí, te escuchamos. Me escuchan bien, bien. Ahí va. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, Ale, queremos que nos cuentes cómo es tu mirada como abogada feminista, como trabajadora también del ámbito de la justicia, estos fallos que no son los primeros en torno a casos que desde la sociedad se ven como, y los familiares y abogados de las jóvenes que han sido asesinadas plantean que hay pruebas concretas para que haya una sentencia desde la tipología femicidio a casos como el de Lucía Pérez. ¿Cómo analizas vos esto? ¿Cómo ves? Bueno, sí, mira, también estoy con indignación porque, bueno, una vez más queda manifestado que la justicia argentina lo que menos tiene es perspectiva de género, que no entienden tampoco qué es la perspectiva de género, no solamente en relación al género femenino, sino también hablando de todas las otras construcciones, ¿no?, que hacen en torno al género. Y que si bien hay un discurso desde los distintos poderes judiciales, empezando desde el Poder Judicial de la Nación, se han creado distintas oficinas de violencia y que llenan oficinas, y empezando a bajar hacia los tribunales inferiores en las provincias, realmente, por más que se tenga el discurso, la visión no la tienen. Eso es la realidad. Siguen juzgando con una mirada patriarcal, desconociendo lo mismo que está legislado, ¿no? Porque cuando se legisla y se agravan las penas en el domicilio por femicidio, precisamente teniendo en cuenta la condición femicidio por la condición de ser mujer y básicamente teniendo en cuenta esta, ¿no?, de la violencia y del abuso y esta visión de género que hay que tener de decir quién tiene el poder en una relación para dañar a otro. Creo que lo que estos jueces han marcado, lamentablemente, es que para ello las mujeres en particular seguimos siendo una cosa con las cuales cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana. Uh-huh. Lo cual genera bastante indignación porque es como que es la mirada que deberían tener está totalmente tapada, como así está tapada la imagen de la justicia, ¿no? Pero está tapada porque ni siquiera ven las manifestaciones ni toda la cuestión social y de las organizaciones populares, feministas, que todos los días están hablando del tema, que todos los días están concientizando, que todos los días están formando gente, que además es una sociedad que por suerte a poquito viene cambiando esa visión, pero la han desconocido desde un lugar de poder violento hacia todos los que nosotros, por ejemplo, los abogados, que no somos tantos, hay que decir abogados y abogadas que tenemos perspectiva de género, pero en particular a la sociedad, ¿no? Porque se llenan de boca hablando de justicia, de seguridad jurídica y un montón de cosas, y lo que menos nos están brindando es esa seguridad que ellos proclaman, ¿no? Después uno puede hacer un montón de críticas de lo que es seguridad jurídica o no, pero desde el mismo discurso que ellos dicen no brindan nada. Es realmente indignante. Es terrible lo que pasa, ¿no? Sí, y ni siquiera saben aplicar el código, digámoslo así en lenguaje técnico, ni siquiera saben aplicar las leyes. Claro, es compleja la situación. Y bueno, nosotros decíamos, frente a esto, la familia desolada, pidiendo justicia por el caso de su hija, del femicidio de su hija, y entendiendo también que que cómo todo el sistema judicial está caduco y que no está haciendo una lectura de lo que sí sucede en la sociedad, que es lo que vos decías recién. Personas que no hay una lectura claramente, porque hay una exigencia concreta con salidas a la calle de las mujeres, marchas multitudinarias, espacios de formación que cada vez uno ve en todos los ámbitos, desde los barrios hasta los ámbitos académicos, las mujeres organizándose, tocando estos temas, y la verdad que el Estado no está tomando nota. Y creemos, no sé cuál será tu mirada, que esto no es porque no toma nota, porque miran para otro lado, porque están desbordados de trabajo. Hay una intención en esto de no tomar nota. No toman nota, claro. En realidad, cuando firman, en general todos los estados, no solamente el Estado argentino, cuando firman los convenios internacionales, en particular sobre protección hacia la mujer y contra todas las formas de discriminación que ya conocemos, la Convención de la CEDAW, el deber de no parar, las reglas de Brasilia en particular, que es una regla que se tiene que aplicar dentro del Poder Judicial, firman y tienen la obligación luego de ir acompasando no solamente la legislación, sino las instituciones de distintos operadores y organismos, en este caso jurídicos, pero también el resto de las cuestiones estatales. Y muchas veces, cuando crean leyes, al margen de la movilización social, que es un hecho importante que genera, esos hechos sociales generan creaciones de leyes y modificaciones, muchas veces lo hacen también con este doble juego perverso que tiene el sistema patriarcal y el capitalismo, para no recibir sanciones internacionales. Entonces, nos encontramos, en el caso particular de la justicia, con que pregonan, si uno entra a la página de la Corte Suprema de la Nación, tenés una oficina de violencia doméstica y una oficina de violencia de género, que la dirige precisamente una persona como es la Faiton de Norasco, la doctora Faiton de Norasco, que lo que menos tiene visión de género, por más que da el discurso y todo lo demás, y que además que no tiene visión de género, tampoco tiene una perspectiva desde los derechos humanos en general. No tenemos que olvidar que fue una de las que votó el tema de los 2x1 a los genocidas. Sí. Exactamente, o sea, ese tipo de personas, cuando hablamos en general de derechos humanos y de defensa de derechos humanos, dentro de los cuales están incluidas estas convenciones que yo te decía, como que hay que tener una cuestión también un poco más integral, orgánica y coherente. Entonces no podemos poner una persona que está pregonando esto y que muchas veces, y de hecho yo lo vivo desde el ámbito judicial, ¿no? Nos hacen hacer cursos de perspectiva de género y llenamos la boca de perspectiva de género y la perspectiva de género en las sentencias y qué sé yo, y nadie sabe lo que es la perspectiva de género. Siempre se reduce, como decía al comienzo de la nota, solamente ser mujer, que es uno de los géneros, pero dejamos de lado a los otros. La mayoría de las causas que le dan son con mujeres como víctimas, ¿no? Y lo que menos se aplica, lo que menos se le obliga a los operadores del sistema judicial, que son los jueces, es aplicar ese sistema, esa perspectiva de género. Por ahí amparándose en que el juez hizo un principio procesal que es del libre raciocinio, la justicia que tiene como fijarse, pero si tenés una norma que te está obligando, que precisamente te marca cuál es tu actuar, y muy claramente, como es el caso del femicidio del Código Penal, tienen que atenerse a eso. O sea, realmente la sentencia que han dictado estos jueces de Mar del Plata es atroz. Ellos no pueden decir, es atroz, pero es una burla hasta jurídica. Hay uno que más o menos lee, no es que uno sea un erudito, claro. Pero, o sea, a ver, para el derecho no hace falta ser tan leído tampoco. Entonces es un imaginario que hay que empezar a romper. Hay algunas cuestiones que son técnicas. A los abogados nos gusta hablar en difícil a veces, pero a mucho es sentido común. Entonces, en este fallo en particular que han citado estas personas, no se les puede decir señores, desconocen totalmente lo que es realmente la perspectiva de género a la hora de dictar un fallo, y que es tener en cuenta precisamente la situación de vulnerabilidad en que esta víctima, esta chica, fue colocada por estas personas de manera intencional. Eso lo desconoce. Y reducir la condición de... Claro, su condición de mujer. Estado, claro, y encima se agrava precisamente por la condición de ser mujer, porque se aprovechan de esa condición, que para la ley en ese sistema patriarcal, con las modificaciones leves que tenemos, porque deberían ser mucho más profundas, nos otorga a las mujeres como una situación de vulnerabilidad extra precisamente por ser mujer. Eso evidentemente no tienen ni idea. Y tenemos un Estado que tampoco forma, realmente, no solamente a los que están siendo operadores en la actualidad, sino en las universidades, no forma con esa perspectiva. Por más que vos tengas la materia, por más que te hagan leer, por más que hagamos un discurso re bonito, a la hora de la práctica no hay una formación real. Entonces, esa ausencia del Estado, que tanto pregona todas estas políticas en torno a la igualdad de género, en torno a la defensa de los distintos géneros, y sí, algunas cosas nos sirven, tenemos que reconocerlo, pero que nosotros hay grandes lagunas, se profundiza. Se profundiza esta ausencia y nos siguen dejando desprotegidas. Y tenemos personas que siguen estando en cargos sin ningún tipo de sanción porque aplican la sana crítica racional, que se llama el juez, y que no sé qué tienen ni de crítica, ni de sana, ni de racional, cuando no están viendo la situación de vulnerabilidad en que se coloca esta chica. Sí. Es atroz. Es atroz porque sienta precedentes hacia otro juez. Hacia otros, claro. Y más allá de que aquí hay otras instancias que puedan apelar y que seguramente después de muchos años esto quizás sea revertido en la Corte Suprema, este fallo, el daño que se genera, el precedente que genera dentro de la justicia es severo, porque muchos otros jueces en un caso similar pueden llegar a fallar de la misma manera. Muchos yo creo que no lo hacen por temor a la respuesta social, que por suerte es cada vez más fuerte, a estas reacciones de marcha, de manifestaciones, estas cadenas que hacemos en las distintas redes sociales, este tipo de reportajes que hacen ustedes, estas cuestiones por ahí de medios alternativos. Yo creo que muchos no lo hacen por eso, ¿no? Porque tengan verdadera perspectiva de género. Claro, la presión social por ahí. Exactamente, yo creo que eso es el principal regulador que no tenemos que dejar de perder como guía, porque la presión social puede más que un procedimiento, puede más que la ley y todo lo demás. Yo creo que lo que pasó hace poquito aquí con el caso de Brenda Arias, después de así, 11 años más o menos que están en eso, se dio así, no tanto porque tengan estos jueces de acá una perspectiva de género, ni los camaristas, sino porque había presión social. Sí. Y quizás el papá de Brenda hubiera estado solito con su familia, quizás la historia hubiera sido otra. Pero si una de las caras, incluso del mismo defensor de oficio que tenía Murúa, sí, y de los mismos jueces, había una presión social que hizo que quizás esto tuviera esta sentencia, que es inédita, y que teniendo en cuenta esto que estamos hablando, de que no tenemos formación en perspectiva de género, quizás no se hubiera dado. Tal cual. Entonces uno dice, bueno, al final, el Estado que supuestamente tenemos un contrato social, bla, bla, bla, que nos tiene que proteger, no nos protege, que se lo doy. Tenemos que nosotros tomar la participación, tenemos nosotros que hacer la presión social, la organización. Es como que uno dice, bueno, quizás el Estado ya no nos está resultando así como está, y tengamos que empezar a cambiar de otro lugar, ¿no? Por ahí es una mirada más anarquista, quizás alguno se pueda escandalizar con esto, sí, pero bueno, ¿para qué queremos un Estado que no nos sirve? Eso te íbamos a preguntar, ¿qué hacemos con esto, con este estado de que nos sentimos altamente desamparadas? Salimos a las calles, pero sabemos que con eso no alcanza, metemos presión y demás, nos organizamos y seguimos viendo que seguimos estando desamparadas. Sabemos que al mismo tiempo el sistema carcelario es caduco, ninguna persona que entra al sistema carcelario está caduco, está con falencias tremendas. ¿Cómo hacemos entonces? Y que además de estar caduco, la gran mayoría de las causas o de los presos que están allí son personas que no tienen condena. Claro. Porque el sistema judicial está caduco. Sí, sí, y de estratos populares, por cuestiones menores. Sí, sí, por cosas que no, o sea, que no son a veces ni comprobados, o es el perejil que teníamos a mano y tenemos que hacer algo. Así como alguna vez metimos algún perejil, como pasó hace poco en Córdoba, de que habían tenido a una persona 47 años sin condena en un hospicio psiquiátrico, por ejemplo. Se dieron cuenta un día que este tipo no tenía condena, ¿y cómo hace que está acá? Claro, que es tremendo, control, tremendo. Frente a esto sí es un desamparo del Estado. Ante esto a mí me parece que, bueno, es súper utópico decir, bueno, el Estado y la anarquía entendida como una organización social de ayuda mutua y solidaria, no lo que nos pretenden hacer creer los medios y otras ideologías de que es el caos, sino que es una organización de ayuda multidisciplinaria. Es como el camino, la estrella norte que nos guía, la estrella sur que nos guía. pero mientras tanto es el Estado que tenemos y nuestra sociedad que tenemos, y en ese sistema patriarcal y capitalista nos movemos. Entonces a mí me parece que estas manifestaciones, que si bien como vos decís a veces no alcanzan, son como destellos, así como la esperanza de decir, bueno, nos estamos organizando y tenemos otra fuerza, una fuerza que por ahí no nos han hecho ver o nos han ido queriendo tapar, y que a veces nosotros no las hemos creído desde la sociedad, de las distintas organizaciones populares, feministas, campesinas, de obreros, de trabajadores, ¿no? Que me parece que está bueno empezar a recuperarlo y plantearnos desde un lugar de exigir, porque muchas veces participar no es nada más ir a votar como nos han hecho creer, claro, y después desentendernos, sino exigir, porque el que está en un gobierno, en alguno de los poderes del Estado, sea el legislativo, el judicial, el ejecutivo, tienen una obligación para con el pueblo, que es la que no cumplen, cuando necesitan los votos para sus intereses personales, salen y son amigos, y después, como hemos visto, se olvidan, ¿no? Entonces ahí es cuando la sociedad, ya, nos organizamos y tenemos que seguir exigiendo. Yo creo que para empezar a cambiar esto, que quizás nosotros no lo vamos a ver, ya les digo, es una utopía a la que tenemos que seguir caminando, hacia la que tenemos que seguir caminando, pero que tenemos que empezar a reforzar esto de la organización y de la existencia en la calle. Sí. Es cierto, uh-huh, que hay leyes, es cierto que por ahí nos pueden reprimir, es cierto todo esto, pero es importante que perdamos ese miedo que nos han metido, al miedo a una coacción, el miedo a la sanción, y que tratemos de impulsar desde las organizaciones, desde con el vecino mismo al lado, a veces porque muchos están dentro de organizaciones por distintos, claro, motivos, esto de hacernos cargo. Y pensaba yo un poco frente a esto de la desesperanza de las de la justicia, sobre todo para casos tan emblemáticos como el de las mujeres, porque me, o sea, recuerdo como todos los golpes que han pasado, ¿no? El no al fallo por la legalización del aborto, este tema de Lucía y otros más que podrían sumarse a esa, a esto como de la no sé, como la muestra a las mujeres o al feminismo de que finalmente no lo vamos a lograr, ¿no? Como esa desesperanza, sí, también. Me hace pensar un poco como lo que la cantidad de mujeres con feministas deberíamos estar dentro del ámbito de la justicia, entre otros ámbitos de poder, ¿no? Porque las leyes finalmente terminan hechas por hombres, fallos de este tipo hechos por hombres, y que finalmente arrojan es esto, ¿no? Necesitamos, sí, sí, muchísima, no, sí, más participación, sí, sí, de feministas dentro de ámbitos. Totalmente, sí, sí. Y esa participación consciente de dónde nos estamos metiendo, y que no va a ser tan fácil, porque claro, también tal cual, la cosa que tenés que cambiar. Muy muchas veces, por ejemplo, en la justicia en San Luis en particular, el porcentaje de mujeres a cargo de juzgados es más grande que el de hombres. Sin embargo, eso no nos garantiza una perspectiva de género. Claro. Se juzgan peor que los hombres. No, que no. Y por eso, pero es importante empezar a ocupar esos espacios, no para quedarse ahí estático, ni para burocratizarse, ni nada de eso, sino para decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos el cambio? Y como algún compañero o alguna compañera que puede estar adentro de estas organizaciones puede empezar desde ese lugar, uh-huh, a hacer ruido. Y se sienta respaldado por el movimiento social, que es como el final de quien hace la presión. Exactamente. Exactamente, pero el miedo y el desconocimiento es muy grande. Yo creo que muchas personas que son operadores jurídicos, no solamente abogados, abogadas, jueces, juezas, sino empleados, por ahí tienen un desconocimiento muy grande, que esto también es producto, me parece, del mismo sistema, ¿no? Son por ahí, como que a veces dentro de nuestros trabajos, nuestras agrupaciones, nuestros amigos, como que siempre nos juntamos con los mismos. Sí. Y cuando nos juntamos siempre con los mismos, siempre vamos a pensar igual, y cuando hagamos algún plan siempre nos va a salir perfecto, porque más o menos uno puede tener diferencias, pero estamos con los mismos. Entonces ese desafío de entrar a un lugar sabiendo, como decían ustedes, que tenés el respaldo de compañeras, compañeros, de organizaciones que están ahí respaldándote, te hace pararte desde otro lugar, y es ahí donde tenemos que empezar los cambios. Uh-huh. Pero sabiendo eso, ¿no? Como que es un caminito difícil, pero que tenemos que empezar a hacer. Porque si no, siguen en manos de las mismas personas, las leyes siguen siendo dictadas por las mismas personas, con la misma mirada, que quizás hay alguno que tiene una cosa distinta, pero hay una estructura tan grande atrás que es muy difícil aplicar esas miradas, o que te genera un montón de problemas internos, ¿no? Porque al estar dentro de oficinas con, sí, con gente que está mirándote mal porque decía que es zurdo, porque aparte ahí nomás es zurdo, zurda. Sí, sí, sí. Y te agota, no, no, te cansa. De una vez de chiquita es revolucionaria acá. Pero hay distinta. O que te menosprecian diciendo, no, ahí ellos se dedican a los derechos humanos. Sí, sí, eso pasa. Idealistas. Es que en buena hora que uno es idealista, ¿no? Porque bueno, esa esperanza del ideal es cuando ya te mataron en vida. Que eso es muy jodido dentro de una organización, dentro de una institución, dentro de cualquier poder, ¿no? Porque ahí es cuando te empiezan a hacer creer que nada va a cambiar y que es mejor adaptar. Así y eso es lo más jodido. Adaptar. Bueno, Ale, gracias por atender el llamadito de la bulla. No, y seguiremos seguramente esta conversación muy pronto cuando visitemos esa gran minga que se está preparando en la minga solidaria acá con los compañeros. Bueno, muchas gracias, Ale. No, gracias a usted, un beso grande. Bueno, hablábamos con Alejandra La Concha, abogada feminista, compañera de todos estos espacios que transitamos cotidianamente. Ella trabaja en el ámbito judicial, así que tenemos una mirada muy, muy, muy de cerca, muy de adentro de cómo funciona este sistema, y que hoy estamos viviendo con una bronca, impotencia y dolor en caso al caso, en torno al caso de reciente juicio de Lucía Pérez. Que ha quedado, todos los imputados han sido, bueno, están presos, pero por otras causas, por la tenencia de drogas, estupefacientes y demás, y no por el hecho concreto. Va a haber movilizaciones en movilizaciones, todo el país. Movilizaciones, tal cual, Meli, hay en todo el país mañana, por la tarde, y acá en San Luis también. Sí, distintos grupos feministas en San Luis se están organizando a las 7 en la plaza o en el Correo Central, ahí en el microcentro puntano, para hacer intervenciones en las calles, para organizarnos y hacer ruido. En el Valle del Conlara, la Red contra la Violencia del Valle del Conlara también, en Merlo, en Concarán y en Tilizarao se estaban organizando para reunirse a la tarde. Así que en San Luis se tejen redes del feminismo, como decía recién en nuestra entrevistada, Ale, hay que organizarse, hay que salir a las calles, hay que exigir que los convenios, que los artículos, bla, bla, bla, que tanto se florean en los encuentros, en los eventos, en los foros internacionales que existen, realmente se apliquen, y parece ser que es tarea que nos compete a nosotras, a las mujeres de a pie, que vemos las injusticias cotidianas y que nos sentimos realmente dolidas y movidas y conmocionadas por lo que está sucediendo. Y este caso me recuerda también, por ejemplo, lo que pasó en España con la manada, ¿no? Este gran caso de la manada, que también muestra es como está la logía a la cultura del aborto. Pareciera que no pudiésemos salir de eso, y específicamente con el caso de Lucía es tremendo cómo se redujo finalmente un juicio a través de involucrar otro tipo de cosas, como, no sé, el negocio de las drogas, la adolescente que se dejó llevar y demás, e invisibilizar cosas tan importantes como fue las pruebas que tenían con el tema del abuso sexual, empalamiento y demás, o sea, ese tipo de cosas. Este hecho es tremendo, como vos decís, como el hecho de la manada, porque a mí me llama la atención, el fiscal había pedido para perpetua para uno de los para uno de los imputados, Farías, como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio con el agravante de suministro de estupefacientes a una menor. Ese era el cargo. Y los jueces descartaron ese delito y condenaron a Farías y a otro de los imputados solo a 8 años de cárcel y a una multa. Pero por el caso de drogas, venta de drogas, no por el caso. O sea, que además pagando lo descartaron. Aparte, qué sé yo, estaba leyendo, me parece raro que una persona haya muerto de sobredosis, claro, como dicen. Eso, tal cual. Porque fácilmente para morir de sobredosis tenés que estar consumiendo más de 10 gramos. Es algo que no y una no niña de 16 años, por favor, años, va a andar en el bolsillo con eso. Ay, no, todavía no le creo y nunca le creí tampoco. Este tribunal no entiende nada de violencia de género, no entiende nada. Hay que prenderles fue, ah, bueno, no incitó a la violencia. No, e insistir que este caso efectivamente tiene un gran componente de género, como una mirada, una perspectiva que tiene que darse desde la justicia, por el hecho, por todas las pruebas que hay. Ay, porque lo que comentaba Ale es eso, la gravedad de no tipificarlo como un feminicidio, como un femicidio, como claro, lo llaman con aquí. Con todas las evidencias. Con todas las evidencias genera un antecedente que empieza a generar problemas a las ganancias jurídicas que ya ha tenido el movimiento feminista. Aparte la cara que ponen los jueces en el momento que dan la condena, no me gustó para nada tampoco. Uno se ríe, otro está así como que... Sí. Es algo que... Sí, total impunidad. Exacto, como siguiéndose de que no, ya está. Bueno, vamos a seguir como siempre estos casos. Digo, en San Luis hace poquito venimos con una sentencia ejemplar, el caso de Brenda Arias. Murúa está preso, pero digo, una persona, un hombre no puede matar solito a una mujer. Exacto. Y entregarle a la madre los huesitos y las cenicitas. Hay toda una cadena y acá el primer eslabón es Murúa y todos quedamos todos chochas y felices porque... Pero al mismo tiempo sabemos que por más que mandemos a todos los femicidas presos, acá hay un problema social que tenemos que resolver, cultural, que podemos económico. Mandar a todos los violadores presos y cortarles el pene y demás, pero no violan por el placer sexual mismo, sino por cuestiones más profundas y arraigadas que tenemos que desandar. Y que la lucha a nosotras no termina ahí, no. O sea, que el agresor no termine preso, no termina nuestra lucha de victoria ahí. Y cuando sabemos que hay un montón, claro, exacto. Cuando hay un montón de mujeres afuera que todavía ni siquiera se atreven a hablar o que no tienen posibilidades de acercarse a un apoyo, una red, no termina ahí, sí. Digamos. Y en San Luis seguimos con casos irresueltos de violencia y femicidios. El más concreto de ahora es el femicidio de Marilyn C. Su madre la semana pasada estuvo arrastrándose en el juzgado para que fuera escuchada por la jueza Virginia Palacio, que finalmente la atendió encadenó. Por la efervescencia, claro, por la efervescencia de los medios. Y la presión. Y la presión de los medios, ahí la tuvo que atender y responder. Nosotros que venimos escuchando de cerca en distintas situaciones de entrevista, de diálogo a Marta Cejas, sabemos el dolor de esa familia, el dolor de la madre, porque no hay nada resuelto, hay no, y la desprolijidad con la que manejaron todo el tema de la investigación. Sí, tal cual. Y esas son las pruebas más concretas, las irregularidades estas que decís vos, Meli. ¿Y acá hay jueces como competentes para tener casos así? ¿Y cómo? Es una pregunta. Lo que estaba diciendo Ale recién, justamente, es una justicia patriarcal. Porque es una justicia hecha desde una sola mirada, que es una mirada machista, es una justicia y unas leyes vistas para un solo sector masculinizado, sí, de la sociedad. Sí, sí. Y cuando eso cambie, va a cambiar la sociedad, y es una de las exigencias que hace el feminismo, por eso el feminismo como que se malinterpreta en muchos lugares, ¿no? El feminismo busca que las miradas se amplíen, y si sí. No hay mujeres... en cuerpos de mujeres, en sufrimientos de mujeres, haciendo en lugares de poder, decidiendo en lugares de decisión, no va a estar completa nunca una justicia, jamás va a estar completo. Sí. Y eso no ha pasado, así que ahí está nuestra lucha, y por eso salimos a la calle, por eso gritamos, por eso... Todo lo que el movimiento feminista logre hacer, sí, para que se complete y para esas, que sea... Y que esas mujeres que acceden a esos puestos, Pau, tengan formación con perspectiva de género. Claro, por eso decíamos que hay que tener mujeres feministas también. Tal cual, mujer. Eso, no solo... Y eso es fundamental, porque nosotros vamos al juzgado por tal o cual cuestión y vemos que hay muchísimas abogadas ahí haciendo puestos, roles administrativos y demás, y cumpliendo ahí, pero no tienen perspectiva de género. Género, digo, de todas las veces que hemos ido por cuestiones personales o por cuestiones de acompañar a compañeras feministas o mujeres comunes y corrientes, nos atiende una abogada que le importa un carajo ver a otra mujer sufriendo por algo, no les importa. O no sabe nada directamente. Entonces necesitamos, ¿verdad? Digo, ¿cuántas compañeras feministas conocemos que trabajan en el juzgado? Yo solo una que es la que está desbordada, porque siempre la buscamos a ella para que nos asesore en algo. Claro, en San agota. Luis se agota, la agotamos, pobre, la cansamos a Laura, siempre la convocamos. Entonces, bueno, es esto, bregar porque haya formación con perspectiva de género en todos los ámbitos, porque si no accedemos las mujeres a estos puestos y somos la reproductora número uno del orden dominante. El ámbito judicial, digo, está lleno de juezas que también reproducen este orden patriarcal. La educación, ni hablar, digo, las docentes y las directoras de las escuelas reproducen. Unas ganas de estudiar abogacía. Abogacía. Yo también quería estudiar abogacía. Ahí bueno. Está loca. No, y abuya y se transforma en un estudio jurídico para el pueblo y nada más de radio. No, lo hacemos en vivo. Ah, ¿no? Ahí está. Ahí de está. Una, sí, ¿por qué de no? Una, sí, consultorio jurídico con perspectiva de género en la radio. ¿Tiene problemas en su empresa? ¿Lo rajaron de su trabajo? Llámenos a la bulla. Juntes haremos la revolución feminista. Bueno, mentira, ya está. Nos fuimos de fue. Bueno, nos vamos yendo, ¿les parece? Sí, se nos fue larguito el programa. Sí, sí, sí. Sí. Pero fue importante escucharla, Ale. Ajá. Sí, sí. Sí, fue, la verdad que sí. Y bueno, complementamos todo porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Esto del G20 tiene mucho que ver con esto también que se legisla como poder patriarcal. Claro, con el poder patriarcal, las leyes para quién, por qué, a quiénes protegen y a quiénes no. Todo tiene que ver con todo. Es un círculo dañino de la humanidad. Se largaban a llorar, pero no. Vamos a cerrar esperanzadoramente, pero nos vamos a cerrar esperanzadoramente invitando mañana a la gente que nos escucha, que nos acompaña siempre a la tarde en la plaza, a las 7 en la plaza o en el correo. Vamos a andar por allí organizándonos para realmente salir a las calles y exigir que funcione esta justicia y también no sentirnos tan inactivos y manifestarse frente al rechazo de este caso de Lucía, que esta bronca, que esta rabia, que este dolor se transformen en acción y bueno, y nos encontremos militando, organizándonos. Y el viernes una movilización en rechazo también a la cumbre del G20, ¿no? San Luis seguramente San Luis se va a movilizar. Bueno, mira que se suspenden marchas por lluvia. Así que tranqui. Por tormenta. Bueno, yo espero tener una gran movilización el viernes también de nuevo. De verdad. Y ahí vamos a estar la bulla cubriendo con nuestras habituales fotitos y reportes, ¿no? Seguro. Y luego seguro. Transmitiendo en vivo la final de River Boca. No, dice que no. Bueno. Ya me aburrió, ya te digo la verdad, yo no quiero ni verlo. Ya me comí, no, ya no. Me tomé todo, ya claro. Me comí. Ya me gasté toda la plata de los años. Hace dos semanas atrás que me gasté todo esperando el famoso partido. Pero bueno, ¿les parece que nos despidamos con mucha música? Pum para arriba, pum Mati. Nos encontramos la otra semana, nos volvemos a escuchar. El próximo. Todos los contenidos están en nuestra página de Facebook, www.labulla.org, y en Facebook, La Bulla Comunicación Alternativa, o en Instagram, labulla.sanluis. Bien. Rebeca Lane. Última dosis, Senda Radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte, hacer un omelet con tus pobres esos tiesos. Versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza idiolectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Soy guerrera. Última dosis, Senda Radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echarme impuro a Xibalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Soy guerrera. Última dosis, Senda Radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba de familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban?